Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. Buen día. Andrea, Carla, Mariano. Sí, Andrea, Paola, Mariano. Paola. Y Carla. Celeste. La tengo Carla, mira. Tengo Carla. Hola, Carla. Carla. Tiene cara de Carla, sí. Mil disculpas. Bien, no pasa nada. No, le quedas bien igual, Carla. Vamos a llamar a Carla. Buen día, chicos. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muy bien, Antonio. Bueno, presenta... claro, ya se rebautizaban todos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, presentando el Hot Sale de Ford Simone. Sí, recién hablábamos con Mariano un poquito fuera del aire. Nosotros venimos trabajando con una especie de promoción. Sabemos que vivimos épocas un poquito duras, pero bueno, tratamos de ponerle al mal tiempo buena cara. Es decir, que la persona en realidad siempre quiere cambiar el vehículo usadito o aspira a llegar al cero kilómetro, mejorar su calidad de vida en realidad. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros tratamos de ofrecer una oportunidad de compra donde hay ciertos descuentos en cuotas, gastos de entrega y en el precio final de la unidad, que hacen un poco a la oportunidad de negocio. Esa es un poco la idea desde Simone. A ver, hay dos pilares fundamentales que son, primero, un concesionario con trayectoria y serio, que eso es fundamental. Y después, esta oportunidad de compra que un poquito venimos a ofrecer y que estamos trabajando desde diciembre del año pasado. Qué bueno el mate, espectacular. Si te cambiamos un mate por un auto, no entendía nada ella. No lo comprometas. No, Carla, no entendés nada. Me vas a tener todos los días del año tomando mate de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Bueno, no es mal negocio. Bueno, ¿y cómo están paliando esta situación que vos marcabas, esto de cierta complejidad para el sector automotriz, ¿no? Bien. Bien, nosotros desde Simone, repito, este plan comercial con este Hot Sale que tiene una bonificación en primer cuota, hablamos de 1.850 pesos una cuota para un Ford Ka, por ejemplo, uh-huh. 2.400 pesos para un Fiesta Kinetic, 5.000 pesos para una Ranger, me parece que ya estamos hablando, o sea, poniendo los pies sobre la tierra, estamos hablando de que el cliente a través de esta cuota inicial empiece a financiar su vehículo cero kilómetro en un 100%, estamos hablando de que dentro de esta cuota, dentro de esta financiación, está todo el valor del vehículo financiado. Tomamos el vehículo usado, si no importa que sea modelo 91, 92, 93, siempre tiene que estar en buenas condiciones, ¿no es cierto? Eso es claro. Fundamental. Yo te decía, Mariano, también un poquito fuera del aire, que conversamos bastante. Si, a ver, hay un oyente del otro lado que tiene un Senda gasolero modelo 93 con 40.000 kilómetros, que me llame ya al 2284-399086, que ese es mi número de teléfono, y nos sentamos a hablar sobre cuotas, sobre valores reales de cuota, porque si bien esto es una cuota bonificada, tenemos la costumbre de Simone de decir la cuota real del plan, ¿no es cierto? Claro, vos ponés un Senda como un ejemplo del motito viejito, pero si está en condiciones, si es un auto comercializable, digamos, más allá del modelo y del kilometraje, se puede negociar. Totalmente. Es ¿tu verdecito, sí. Pago? Sí, ¿qué modelo es? Sí, 306.96. Para, ¿pero ya es tuyo? No está bien. Tuyo. Ponele. Tiene que estar bien de papeles. No, está bien de papeles, no dice Paola Celaya el papel, pero está bien de papeles. Sí, sí. Está bien de papeles. ¿Kilometraje del vehículo? Ah, no tengo la más pálida idea. Pero cruzó los Andes, Están fue a Chile. Pero está de lindo. Pero gracias. Lo voy a ir a ver, lo voy a llamar acá a Martín Colman. 15-39-90-86. Claro, yo quiero aclarar algo. Soy de acá, de Tandil, como dice la gente autóctona del lugar, nacido y criado. ¿Sí? Nick. Sí. Nick, sí. Eso es importante. ¿Te compraste el celular en otro lado? No, lo que pasa es que, bueno, al oyente no le interesa mi historia personal, pero tengo un teléfono con característica de Olavarría, es una ciudad vecina, porque estuve durante 14, 15 años viviendo. Tengo ese número de teléfono hace más de 10 años. Claro, y te quedó. Y no lo quiero cambiar. Tengo agendado clientes, bueno, todos mis contactos están ahí. Entonces, me quedó, lo repito, 2284-2284-399086. Ese es mi número de teléfono. Te decía, ¿gasolero o nastero el Peugeot? Gasolero. Estás complicada. Es un poquito más duro, pero bueno, hay que. No, lo que le decimos a todos los clientes, hay que hacer la tasación real, no a una persona que va a tu casa, te lo mira un poquito abajo, te aprieta un poquito el acelerador y te dice, sí, te lo tomo. No, hay que hacer una tasación real. Eso se hace en el concesionario, pero es negociable. Si estando bien de motor y bien de papeles, se puede tomar la unidad. Tenemos no solamente la toma del vehículo usado, sino que además, para aquellas personas que están escuchando, que en su momento hicieron alguna financiación, porque es sabido que lo que es plan o lo que es financiación directa de fábrica, como bien se le llama, hace rato, hace más de 30, 40 años que está instaurado este sistema de financiación en nuestro país. Bueno, para aquellos que en su momento hayan iniciado una financiación y la hayan abandonado por X causa, quiero recordarles que esas cuotas siempre se recuperan, ¿sí? Desde Simone nosotros te vamos a tomar, te vamos a hacer la gestión para que recuperes ese dinero. Por eso, para aquellos que están escuchando y saben que en algún momento pagaron un plan, 10, 15, 20, 30 cuotas las que se tuvieron que dejarlo, que sepan que nosotros vamos a hacer una gestión rápida para que ese dinero lo recuperen y lo pongan en nuestro concesionario. O sea que plan caído, vehículo usado, que ronde más o menos los valores entre 90, 100 a 200 mil pesos, ese es nuestro cliente ideal. Estamos hablando de una cuota final. Esto lo quiero aclarar, Mariano. Paola y Andrea. Ahí está, ahora decí, ahora chicos, sí, chicos, listo, ahí está. Lo quiero aclarar, la cuota real, ¿sí?, del vehículo, por ejemplo, en un 4K estamos hablando de 7.000 pesos, una Ranger 12.000 pesos, cuota final real. Esto lo aclaro porque aquellos que están escuchando, pero este chico no quiere vender, sí, por supuesto, quiero vender, pero con la seriedad que el, claro, que el caso amerita, ¿no es cierto? De un Fiesta Kinetic, 8.000 pesos una cuota, de una EcoSport, 9.600 pesos cuota final, toda financiación 100%, y sí, hablamos de una cosa, una cuota en pesos sin interés, sabiendo cómo están las tasas de interés hoy en día, no pagues dos autos. Llamame al 2284-399086, lo repito, 2284-399086, y empezamos a hablar de la financiación. Para aquellos primeros llamados que se comuniquen, vamos a tener un beneficio extra, que es cuota 1 de 1K, 1.850 pesos, los valores de cuota un poquito ya los pasé. Para lo que es gastos de retiro, porque es importante aclarar que cuando retiramos la unidad tenemos que pagar un gasto, el patentamiento, sí, prenda, claro, flete, bueno, todos esos famosos gastos de entrega. Nosotros desde Simone vamos a estar bonificando lo que es el honorarios de patentamiento y lo que es el flete. O sea que te va a abaratar realmente muchísimo el costo para que puedas realmente subirte al vehículo, al vehículo cero kilómetro, cualquiera de la línea. Tomamos ese plan caído, tomamos el vehículo usado y además de eso, para los primeros oyentes que se comuniquen, les vamos a estar regalando un voucher de 5.000 pesos. No es, ya sé que no es mucho, pero bueno, ese voucher después lo van a utilizar para algún cambio de modelo, algún accesorio de la unidad o a futuro para pagar alguna cuota. 2284, yo repito, sí, mucho el número, porque con lo que bien trabajo. No, que está escuchando por ahí. Sí. Es mucho 5.000 pesos, sí, igual, ¿eh? Ah, está muy bien. Sí. No sé, creo que, o sea, repito, desde Simone nosotros tratamos de facilitarle la cosa al cliente para que realmente pueda, porque en realidad uno siempre quiere cambiar su vehículo usado, quiere mejorar, no quiere quedarse en el modelo. Cuanto más tiempo pasa, después nos cuesta más comprarnos un vehículo nuevo o seminuevo porque estamos más lejos del precio. Más en un sistema inflacionario, lamentablemente no quiero tirar mala onda ni nada. Che, basta, porque yo arranqué el lunes hace un rato. No, pero le ponemos buena onda. A ver, no, si más vale, con esos planes, sí, obviamente, sí, que la buena noticia es esa. El plan tiene onda, digamos. El plan sí. Ahora el sistema económico que estamos teniendo está complicado. Claro, seguro. Entonces, si nosotros no hacemos un esfuerzo y tratamos de hacer este tipo de financiación, donde tenés un descuento en las primeras cuotas, te tomamos un plan caído, te tomamos el vehículo usado y después para retirar también tenés un descuento más que importante, entonces me parece que termina siendo un poquito más seductora la propuesta, a diferencia de, tener que pagar de repente una cuota con una tasa de interés del 65%, que es una locura. 2284-399086, lo repito, 2284-399086, ese es mi número de teléfono para que ya se pongan a llamar, se ganen este voucher y empecemos a hablar de alguna financiación. Bien, con el número de buenísimo. Martín Colman, que es asesor comercial de For Simone en Tandil. Así que bueno, Martín, muchas gracias y seguramente vas a tener repercusión. Seguro, seguro. Muchas gracias, muy buena la radio, gracias por la buena onda. Nos escuchás siempre, ¿verdad? Le metí a presión. Bueno. Gracias, Martín, un beso. Gracias a ustedes.